Bueno, nos encontramos ahora mismo en la Plaza del Carmen, que acaba de terminar su ponencia. Carmen Segura, que ha hablado sobre qué es la metafísica, qué es la filosofía, y la tenemos aquí, así que la vamos a preguntar qué sensación tiene después de haber participado en la Uni en la Calle. Pues estoy muy contenta, yo tenía muchas ganas de participar, me parece que es una iniciativa muy necesaria y muy bonita, y para mí es un orgullo, siempre es un orgullo dar clase, siempre es un orgullo tener a los estudiantes que tengo, y celebrarlo con ellos aquí pues es una ocasión única. ¿Qué diferencias puedes encontrar con hacerlo en clase y hacerlo en la calle de una manera bastante reivindicativa realmente? Bueno, la filosofía nunca es indiferente. Ciertamente esto tiene un matiz reivindicativo claro que está ahí. Me gusta lo de estar en la calle porque no solamente llego a los estudiantes de todos los días con los que lo paso muy bien, sino que también pues llegamos a personas que habitualmente no vienen. Yo estoy defendiendo la universidad pública y estoy defendiendo la filosofía, así que hacerlo en la calle es una oportunidad estupenda. ¿Para qué crees que puede servir este tipo de acción realmente tan grande que está llevando a cabo en toda la ciudad? ¿Qué consecuencias puede tener o para qué debería servir? La acción está encaminada a que el gobierno deje de aplicar recortes en la universidad, deje de obligar a las universidades a recortar personal, a que el gobierno deje de quitar financiación para proyectos de investigación y desarrollo. La política, lo que queremos conseguir con esta actividad es que el gobierno defienda una institución que es esencial para las personas, que es la universidad. En las condiciones en las que actualmente estamos trabajando, se pone a la universidad en peligro. Y por otra parte, como yo soy de filosofía, además de defender a la universidad pública con toda mi alma, peleo también para que el ministro Wert no cometa la barbaridad de vender la filosofía al mejor postor, y la filosofía sigue existiendo en cuarto de la ESO, en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, con todas las horas que son necesarias. De acuerdo, muchísimas gracias, Carmen. De nada, un placer a ti. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.